Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Ya es noche en la comarca y en FM Alas estamos entre amigos. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Es un placer estar con ustedes en este ratito de radio para hacernos compañía, disfrutar un rato esta noche fría que tenemos aquí en la comarca. La verdad que si los fríos eran los de antes, están llegando los fríos de antes, por lo menos los que dicen la gente que es Nick, nacido y criado aquí en la comarca. Dice que el frío, este frío era lo que se sentía hace mucho, pero mucho tiempo. Que, no sé, será el cambio climático o algo parecido, pero es lo que estamos pasando y espero que la mayoría de nuestros amigos la estén pasando más o menos bien, digamos, con leña por lo menos. Aunque está complicado parar la olla, ponerle algo a la olla, está complicado todo, así que esperemos que la estén pasando lindo, por lo menos en la orilla del fogón y tomándose unos mates con unas tortas fritas, estaría genial. Así que nosotros felices si esas cosas ocurren, o preparando el guiso para la noche, o hacer como hacemos muchos, comer lo que sobró al mediodía, un recalentado de algún guiso, de algunos fideos, para que, bueno, poder acompañar la noche, que parece ser que no viene tan, tan helada como han sido estos últimos días. Escuchaba, usted es de los que mira televisión y o escucha radio, es un bicho de radio como el que le habla, de, bueno, escuchar medios de comunicaciones, no solamente los de acá, sino los que vienen de Buenos Aires o de otros lugares de nuestro país, para no estar aislado del mundo o del país. Por supuesto, con el cuidado que hay que tener cuando uno se informa de otros medios, ¿no? Saber para dónde, primero saber para dónde patean, eso es fundamental. Y después ser crítico, ¿no? Poder escuchar todos los medios de comunicación, pero ser crítico. Poder hacer análisis de la realidad a través de los medios de comunicación, de las cosas que los tiran, que a veces son verdades y otras veces son mentiras, o a veces son de esas que te invitan a que diga algunas cosas, y a veces simplemente es para confundir un poco más la vida. Un señor juez, de esos que no sé si nacieron en el sillón, pero son los tipos que los ves en el sillón y que son los que, hoy me acordaba de estos que comen lindo, toman buenos vinos, son esos tipos que no, si vos tenés el, por allí la, no sé, es, sería sacarte la lotería y poder comer con algunos de estos tipos, yo te puedo asegurar que no vas a comer nunca más en la vida de esa manera. Si te comes un asado, seguro que el asado es de ternera, pero de ternera de verdad. No como el que nos dicen a nosotros en la carnicería. Es de ternera, amigo, lléveselo. Y cuando llegue a casa lo tenés que hervir al asado para podértelo comer. Pero son estos tipos que, además de no sé qué hacen, viven muy bien. Uno de estos señores se tomó el lujo, o se tomó la, no sé, el tupé, de tomar una frase de nada más y nada menos que de Eva Perón, que dice: donde hay una necesidad, hay un derecho. decía Eva Perón en aquellos tiempos. Es un lema del peronismo, esto, que últimamente ahora como que no se está llevando mucho, no se está poniendo en práctica, pero bueno, ese es otro, es harina de otro costal. Porque lo que yo quería decirle era, este hombre salió a decir que no es necesario esto de si hay una necesidad, también hay un derecho. Yo le decía recién que hay gente que seguro que tiene una necesidad de morfar esta noche y que, no sé, no le sobró nada y no puede, bueno, tomarse unos mates a lo mejor de conserva lavada para pasar la noche y ver mañana a ver qué pasa. Esa es una necesidad. Una amiga nuestra tiene necesidades como de garrafa, ayuda de un abrazo, por ejemplo. Es una necesidad. Y nosotros sabemos que si hay una necesidad, hay un derecho de esa persona a que le demos una mano. Según este juez, no es así. Allá él con su vida, y nosotros seguiremos insistiendo que donde hay una necesidad, hay un derecho. Y eso lo tenemos que no solamente decirlo, sino lo tenemos que hacer. Para demostrarle a este chabón que está errado y que no nos importa lo que diga. Más allá de que implanta justicia, ¿no? Que por allí habría que ver de estos otros que se chorearon todo y andan por la vida. Uno de esos es él, que anda por la vida hablando, queriendo no decir a nosotros estas cosas. Pero bueno, las cosas que uno escucha y ve por los medios de comunicación. La otra cuestión que también me preocupa por dos cosas. Primero, porque ocurre en un medio de comunicación, en lo que me encanta y amo, que es la radio. Los porteños están acostumbrados en sus medios de comunicación de hacer los famosos pases entre un programa y otro. Hace unos días, en esto de los pases, digamos, es entregarle el programa al compañero que viene después, sería, para que nos entendamos. Terminamos nosotros, viene otro programa, nosotros nos quedamos un ratito y le damos el pase al amigo para que, bueno, que su programa esté bien. Bueno, le podemos decir un montón de cosas desde nosotros, ¿no? Pero resulta que un tal Babi Echecopar, usted lo conoce, lo debe haber puteado en todos los idiomas seguramente. Bueno, ese señor, o ese tipo, o ese fulano, diría, insultó, maltrató a una señora que uno puede estar o no de acuerdo con su opinión. Yo soy uno de los que no esté de acuerdo con la opinión de la señora, pero eso no significa que esté avalando que le falten el respeto. Se llama de Cristina Pérez, que hace que está en Telefe, en los noticieros de Telefe. La señora bonita que está al lado del otro bonito también. Que siempre, bueno, esa es otra cuestión, siempre ponen los lindos para que hagan noticias. No sé si son buenos para dar noticias, pero lo ponen por bonito. No, esa es una. En la radio, de donde trabajan estos, el Babi Echecopar y Cristina Pérez, tenían que hacer un pase y el señor se enojó tanto que la trató no solamente de estúpida, sino que de lo peor que le puede pasar en un insulto así al aire a una mujer. Ese sería el hecho, la noticia. Y lo que me preocupa a mí, que ya lo he dicho varias veces acá y en otros medios también, es ¿por qué es Cristina Pérez? Nadie de las mujeres feministas salieron a defenderla, a decir algo. Porque todavía no escuché nada de eso. Que salieran a decir, a repudiar este hecho. ¿Por qué es Cristina Pérez? Porque no estamos de acuerdo con su opinión, con su ideología, porque sí, piensa totalmente distinto que nosotros, seguro. No acordamos en nada. Pero vamos a permitir que porque sea no de nuestra ideología, no, y que no comulgue con lo que nosotros pensamos, vamos a permitir que un machirulo como Babi Etxekopar haga las cosas que hizo. Eso me preocupa. Y siempre me preocupó esta cuestión de cuando las organizaciones que luchamos por algún derecho nos olvidamos que son derechos que nosotros los tenemos que pelear políticamente. Entonces, no importa la ideología que tenga, pero mi política es salir a defender y no permitir estas cosas, bajo ningún aspecto. Porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿Solo algunos son machirulos y otros no? ¿Algunos podemos defender y otros no? En eso no estoy de acuerdo. Por eso, desde este humilde espacio, yo sí quiero repudiar a Bebe Etxekopar y a todos aquellos machirulos que tienen, se dan el lujo y el privilegio de maltratar, de insultar a las mujeres. Y me pongo del lado de esta señora para repudiar este hecho. Y ojalá muchos varones salgamos a decir lo mismo. Lo invito a que salgan a decir y a repudiar esto. Porque no lo podemos permitir, menos en un medio de comunicación. Vamos a escuchar El cantar tiene sentido, de Isabel Parra. La pronunciación, el instrumento, el oído. La buena pronunciación. Oye, Julián, el instrumento, el oído. La noche me enamora más que el día, pero mi corazón nunca se sacia. La noche me enamora más que el día, pero mi corazón nunca se sacia. De sentir el paso de la luna, que en el silencio de la sombra viaja. De sentir el paso de la luna, que en el silencio de la sombra viaja. Allá afuera viene un barco, viene mi amor. Allá afuera viene un barco, viene mi amor. Sus ojos me están mirando al pie del palo mayor. Y esa corona que por la playa rueda, esa corona de quién será. Una vida será de algún marino que hizo su tumba en el fondo del mar. Es que al cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, oye mi amor, entendimiento y razón. Preparando unos matecitos para esta tardecita bien helada que está. Así que vamos a empezar a saludarnos. Sí, ¿cómo le va, Lorena? ¿Cómo anda usted? Yo porque estoy preparando mate. Así, me permite que. Sorpresivamente, ay, agarrando calor. Está fresco, ¿eh? Está fresco, Pachomba. Sí, sí, sí. Y te está por agarrar tos, como algo, la que tenía yo la semana pasada. Una picazón de garganta tengo. Bueno, la disculpa del caso si por allí tosemos y claro. Y suena feo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Somos seres humanos. Bueno, ¿y por allí cómo estamos? Con fresquito, pobrecito. No. Y estamos todavía en otoño. Y muy cierto lo que decía, esto de que hace rato que no se sentían estas heladas tan fuertes. Escuché a varios, ¿eh? A varios rato, y gente mayor que me decía eso. Que no se vivían estas heladas tan intensas. Sí. Y quizás se podían llegar a vivir algunas medias intensas en agosto. Que estabas con el temor ahí de cuando empiezan los brotes de las siembras y eso, pero este otoño, qué cara de invierno que está teniendo. Ni quiero ver la cara de invierno que va a tener en invierno. Sí, no, ahí no, creo. No me lo imagino. Esperemos que no ven. Perdón, me estoy alejando del micrófono. Acá estamos. Espero que no sea como ahora. Que por lo menos sea un poco. Que nos dé un changüí, digamos. Porque si no va a estar complicado. Primero porque no sé si hay suficiente leña en la gente en sus casas. Esa es una cuestión. Y la otra es que aumentó el gas. Claro. Aumentó el gas. Aumentó la luz, la energía eléctrica. Pues, tanto el frío que hay afuera. Yo trato de convencerme que es por la cantidad de frío que hay afuera. Que siento que la calefacción no anda y toca. No, es mucho el frío, no alcanza la calefacción para calefaccionar, calentar el ambiente, porque hay mucho frío. Estuvimos 8, 7, 9 grados bajo cero, así que se enfrió el rancho Así ya que, consecuencias en varias escuelas con el tema de el agua, las cañerías congeladas y demás. Ni hablar las rutas en las condiciones que están de peligrosas. Así que. Sí, mucho cuidado con esto, ¿no? El tema del hielo. Y yo, más allá de ir a los autos, que ya es una cuestión de precaución del señor que maneja, o la señora que maneja, o la señorita que maneja, nosotros los que caminamos, ¿no? Los de a pie, hay mucho hielo. Y a veces hay muchos hielos en las veredas que un vecino, no sé, tírele algo. Dicen que con la sal el hielo se va. Traten de no tirar agua en las veredas porque nosotros caminamos por ahí. Y se pone peligroso, muy peligroso. Así que teniendo esa precaución, creo que vamos a andar bien. Por lo menos hasta ahora no escuché que hubiera algún accidente de caídas de alguien. No escuché todavía. Primero, ¿por qué no hemos escuchado esto? Mirá cómo estoy hilando la cuestión. Sí, escucha. Porque el hospital está de paro. Está de paro. Están en lucha los muchachos y las chicas y los. Entonces, como que no sé, no sabemos si han habido golpes, algunas caídas. Esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos que así sea. Y esperemos que se digne realmente a escuchar. Hoy tenían encuentro con el gobierno. Se habrán sentado a escuchar y... Yo tengo esa cuestión de... que me acordaba hace un tiempo cuando el gremio solidario, ¿viste? ¿Te acordás del CTA? ¿O de la CTA? La CTA surgió, si mal no recuerdo, si hay algún compañero que me quiere ayudar, surgió porque en el tiempo que algunos gremios, como lo hicieron toda la vida, nunca hicieron nada por los trabajadores. Entonces empezó a surgir los movimientos de desocupados, que éramos muchos en ese momento. Organizaciones que no tenían, como en este caso, que lo que le dice el gobierno, que no tienen personería jurídica. En aquel tiempo no teníamos ni personería jurídica, ni teníamos guita en el bolsillo, ni no teníamos para porfar. Se formó la CTA como gremio representativo de todas estas personas que no teníamos nada. Entonces yo me acordaba, digo, ¿dónde está el CTA para acompañar a los compañeros del hospital? ¿Dónde están los gremios solidarios para que le pateen la puerta a la gobernadora para que le diga, este gremio hay que atenderlo y hay que reconocerlo como gremio? Digo, esas son las cosas que están pasando y que están pasando y están pasando y no estamos diciendo nada. Como dije, soy un bicho de radio y estas cosas no se dicen, no se discuten, no hay discusiones políticas de esto. No se cuestiona. No hay repreguntas a la gobernadora. La gobernadora viene, es como que da una conferencia de prensa, dice su cosa y nadie le pregunta nada. Y no hay repregunta. Está faltando periodismo de verdad. Digamos, está faltando, no sé si decir periodismo, pero está faltando el comunicador popular que realmente pregunte las cosas que nos están pasando al pueblo, a los dirigentes políticos. Porque están ahí para laburar, no para venir a dar conferencias de prensa y pero venir, quizás están laburando, pero están laburando para este gobierno que está dando un discurso y no para realmente comunicar al pueblo y informar al pueblo. Sí, está bien. Yo hablo de informar, ¿no? Yo creo que lo que tiene que hacer es hacer. Como decía también el general, más que decir es hacer. Uh-huh. Bueno, algo tendrá de razón. Porque, bueno, las cosas hay que decirla en el discurso, pero hay que llevarla a la práctica, si no, no sirve. Porque mucho como es hidrógeno verde y toda la historia, pero hay gente que la tiene para morfar. Porque en el país está mal. Porque hay un presidente que todavía no se pone los pantalones largos, estamos esperando todavía que en algún momento se pongan los pantalones largos y que empiece a hacer lo que prometió, porque no les creo más que hay una pandemia. Y que por culpa de... Entonces, o por culpa de la guerra o por culpa de la pandemia. Bueno, nosotros necesitamos respuesta. Lo que prometió, que cumpla. Así que estamos ahí, en esa espera. Bueno, me ha dejado así como sin palabras. Porque tengo frío, Bea. Es que no... Tengo frío. Quiero mandarle un saludo a Enrique. Sí. A Enrique, el compañero que teníamos en la radio Malón. Sí, ajá. Estuve charlando con él, me preguntó, me mandó saludos para usted. Nos dio saludos para la radio, para que nos vaya bien. Para, bueno, todo eso. Así que, si lo ve por ahí alguien conocido, dígale que yo le mandé saludos y nosotros... entre amigos con Lorena le mandamos saludos. Le mandamos saludos a Enrique, que seguramente debe estar en el programa Música Inaudita. Supongo que sí. En un momentito más estará por arrancar con ese programa en su radio. Dice que Barce nos escucha también. ¿Estás? De vez en cuando nos escucha. Así que saludos también para él. A la mañana, el señor Barce. un rato. Bueno. Y seguí un ratito ahí. Para los amigos, estamos hablando de gente que nosotros conocimos trabajando en otras radios. En Malón, Radio Malón, de Pueblo. Y bueno, ahí nos quedaron los amigos. Así que los saludamos a todos ellos. Yo todavía no me termino de acomodar, porque la luz así como que me dejó un destello. Así que vamos a poner un poquito de música. ¿Sí? Dale y nos acomodamos. ¿Otra vez? Madurando sueños, por Florencia Consentido. Vamos a escuchar. Escondidos en las sombras del dolor, solo me queda el silencio que llevo en mi corazón. Yo maduro con mis sueños y no los voy a dejar, como semilla reseca en medio de la arena. Por la ausencia se quieren desparramar, como palomas sedientas buscando donde volar. Sueño que despierta dentro, sube por la soledad, se hace grito, se hace dueño de toda la inmensidad. Vuelan más palomita, que el cielo te espera ya. Sé libre como los vientos, yo ya te voy a alcanzar. Elena Walsh para compartir con ustedes. Y yo sigo con lo que venía hablando. Sí, sí. Los ejecutivos se llama la poesía de María Elena Walsh. A mí me quedó bastante sonando esas cuestiones, ¿no? De el, bueno, un poco lo de la parte de gobierno, de el hacer y el decir y no hacer. Y también con esto de las luchas, de el derecho es de todos. Cuando es un derecho, es de todos. No hay, creo que si hay que defenderlo, no hay bandera que mirar. Simplemente ver ese derecho del ser humano. Exacto, así es. Los ejecutivos se llama. El mundo nunca ha sido para todo el mundo, mas hay, al parecer, es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín, pero ninguna flor. Sonriente y afeitado para siempre, trajina para darnos la ilusión de un ciclo en tecnicolores donde muy poquitos aprenden a jugar al golf. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al sillón, del harén al Edén, siempre tienen razón. Y además tienen la sartén por el mango, y el mango también. El mundo siempre fue de los que están arriba, pero hoy es de un señor en ascensor. ¿A quién podemos ver en la revista cuando el bacalao con aire triunfador lo come para darnos el ejemplo? El rendimiento máximo y canfor. Digiere por teléfono y después nos vende conciencia puras de robot. El mundo siempre fue de algunos elegidos. Hoy es por el que elige el mejor. Dinámicos y rodeados de azafatas, sacrificándose por un millón o dos, cuando él tiene de todo menos tiempo. Unos aconseja por televisión ahorrar para tener estatua en la muerte, la eternidad en un reloj. Los ejecutivos. María Elena Walsh. Escuchamos La Cantora, por la queridísima Luisa Calcuní. Póngale oreja a esto. La cantora en el ánimo tenía una esperanza prendida, sentirse amada algún día. Con temblores y pudores se imaginaba querida. No pensaba pedir nada. Con esa luz encendida en el alba cantaría. Pero no amaneció nunca. Y se llenó de distancia y de silencio la ilusión. Se desprendieron los cerros, se reventaron los ríos, se quebraron todos los montes, y una avalancha de barro se le metió en las entrañas, ahogándole el corazón. A lo más alto se corrió el cielo. La luna tiene su mirada fría. Antes la cantora se creía que con ella se entendía. Ahora, en el último resuello, a su guitarra le pide que con notas bien sencillas le ampare su alma afligida. Anda muriendo, la enamoró la tristeza, la protege su guitarra con lágrimas templadita, la defiende de la muerte con el más sublime son. No me deje, cantorcita, huérfana y calladita, que necesito su canto, que necesito su voz. Y en abrazo solidario van las dos, entregándole a los otros alegría y emoción. Nadie adivina la pena, el desamor, el olvido. Guajarones de dolor se vuelven canto florido. La cantorcita está alegre, dicen, canta con fuerza y bonito. Thank you. Eso de andar calladita no ha de ser cosa muy buena. Eso de andar calladita no ha de ser cosa muy buena. Los dolores y las penas son parte de nuestra vida, también las alegrías sembradas como semillas, también las alegrías sembradas como semillas. Estas manos que trabajan siembran y te hacen el pan, con la razón de mi gente la guitarra hacen sonar, con la razón de mi gente la guitarra hacen sonar. Parece una arboleda, una mujer bien cuidada parece siempre soltera. Después de la oscura noche amanece y es el día, aliento que te acaricia es mi canción que porfía. Aliento que te acaricia es mi canción que porfía. Y se vuelve lloradito este canto que he sentido, eco de lamentos viejos que en mi sangre son latidos, eco de lamentos viejos que en mi sangre son latidos. Estas manos que trabajan siembran y te hacen el pan, con la razón de mi gente la guitarra hacen sonar, con la razón de mi gente la guitarra hacen sonar. Escuchábamos a Luisa Calcumil, cantora. Esperemos que ande bien por allá por Fisque Menuco. Así que si tiene la posibilidad usted de verla, dígale que por acá nosotros la recordamos siempre. Nunca la vamos a olvidar. Una amiga, una hermana que ha llevado muy alto nuestra cultura y que hoy ella, descansando un poco, si bien ella seguramente no lo está haciendo, pero tiene que descansar. Y nosotros siempre en la radio, en nuestro programa, siempre la vamos a mencionar y siempre la tenemos como para difundir su música. Y esperemos que un día de esto podamos comunicarnos con ella y poder charlar un rato para ver en qué anda la Luisa, si está haciendo algo. Se sabía de lo último que estaba dirigiendo una obra de teatro, así que estaba con trabajo y bueno, no sé en qué otras cosas andará ahora, pero prontito nomás nos comunicaremos con ella para charlar un rato con la paisana y saber de su vida y cómo anda. Me han dejado solo, así que yo de acá le voy a leer algo más, porque evidentemente, aparentemente, no va a venir más nadie para acá. Pero hace un tiempo atrás nosotros estuvimos... una cosa que no me quiero olvidar. Hoy es el Día de los Bomberos, del bombero voluntario. No de los bomberos, el Día del bombero voluntario. Así que un saludo enorme a los compañeros de acá que, bueno, están siempre al pie del cañón para... Bueno, cuando ocurren estas cosas de los incendios, y no solamente eso, sino que en estos últimos tiempos, con el tema de la helada, el hielo, han estado saliendo muchos a auxiliar, y bueno, en los accidentes, que han habido bastante, problema de manejo y esa historia, el asfalto se pone complicado cuando hay mucho hielo. Así que bueno, esperemos que la estén pasando bien en su día. No sé si ellos comerán asadito. ¿Tendrán para comer asadito los bomberos? ¿Usted qué dice, Lorena? Se me ha quedado en el fondo por allá. Ah, andaba repartiendo mate, veo. Estaba compartiendo un matecito calentito. Yo creo que sí, que deben estar ahí celebrando un poco así. Haciendo bien. Fuego. Haciendo fuego. Usted está haciendo un poco de humor negro. ¿También? Quiere que le corté. Pero no hemos pasado los números de teléfono. Nada, ni siquiera nada, dijimos como que... Para ver si algún oyente tal vez quiere mandar un saludo a los bomberos en su día o comentarnos algo, y no le hemos pasado ningún nada, número estamos congelados. Estamos congelados, sí, exactamente. Esa es la cuestión. Bueno, 44-93-150 es el teléfono fijo, el viejito, ¿vio? Uh-huh. Que casas el tubo. Bien. ¿Tenés todavía el tubo ese que... ¿así? Sí, o... sí. Todavía no, ni siquiera llego al inalámbrico. Estoy con el... El viejito. El viejito. El viejito. Bueno, 44-93-150 es el teléfono de la radio. El fijo, y ahí venís, llamás y te vamos Paula a atender. Paula te atiende. Y después de ahí te da aire directamente y salí a charlar con nosotros. Claro. Y si no, si tenés tu celu a mano, también es el otro celu de la radio. 2944-802315. Lo reitero. 2944-802315. Y te comunicas con nosotros. Y charlamos un rato. ¿No? Agrandamos la ronda. Exacto. Y hasta te invitamos un matito. Así es. ¿Qué pasó? Además de que usted me está mirando... Para que diga algo. Para que diga algo. Estoy congelada, ¿sabe usted? Pero eso ya no es novedad, ni noticias. Vienen varios días de frío. Esperemos que baje un poco ahora. Que se vieron un par de nubecitas ahora en la tarde, así que... Se está pronosticado lluvia y nieve, algo así. Pero bueno, estas cosas son del servicio meteorológico. Ajá. Pero bueno... No sé qué habrá de verdad. Pero por lo menos, si hay nube, cuando se ponen en asamblea las nubes, uh-huh, algo están organizando. Se están organizando para algo. Sí. Algo se viene. Algo viene. Así que que prepárese. Y la otra cosa que yo le quería contar, uh-huh, es que tenga cuidado con el tema de los resfríos, más que nada con los niños, con los más chiquitines. Está complicado también eso, sabiendo que los compañeros de salud están en lucha. Así que cuidémonos, y de esa manera también estamos haciendo pata, apoyando a la lucha de los trabajadores de salud, ¿sí? Porque con esto de los cambios de clima y el frío y todo eso, se complica. Sabemos que en algunas escuelas, no sé si de aquí del Bolsón, pero de algunas escuelas rurales, por ejemplo, están complicados con el tema de la calefacción. Sí, la calefacción, la falta de agua. Sí, las cañerías congeladas. Sí, bueno, sí. Se complica todo. Así que, bueno, paciencia, abrigarse bien, media de lana. Chaleco de lana, pulobre de lana, y sí, se pasa. ¿Usted me está describiendo a mí? Sí, así es. Chaleco de lana, campera de lana. Me está describiendo. Sí, exactamente. ¿Sí? Es que así somos acá. En esta zona, aquí en el Bolsón, no va a haber ninguno sin un gorrito de lana. No. Salvo algunos corajudos que andan ahí sin gorra. Yo no sé si no tienen o se dan, salen así. Hoy encontré a un par. Así, sin en cabeza, decimos nosotros. Sí. Con un fresquete, mamita. Las ideas, pero bueno, ¿cómo irían congeladas? Sí, yo supongo que sí. ¿Qué tiene por ahí? Traje algo para leerle de el libro de Elías Chucay. Ah, don Elías. Siempre también, es como la Luisa Calcumil. Siempre las tenemos ahí para difundir y estar... Que están presentes siempre, ¿no? Así, sí, sí. Manuela. Bajo el techo de mi casa pasó sus años Manuela, y al observarla descubro que los años hacen huella. Llegó un día de la campaña, de muy cerca del Cerro Mesa, y con el paso de los años fue olvidando su querencia. Y se fue quedando aquí. Eran mis hijos pequeños, y sin querer la atraparon por los tiempos de los tiempos. Primero fueron mis hijos, más tarde fueron mis nietos, que crecían en sus brazos y recibieron su afecto. Como no tuvo hijos propios, dio cariño a los ajenos y se sintió como madre, me lo dice en su silencio. La vida tiene esas cosas, compensaciones al menos, para quienes andan solos buscando tocar el cielo. Hoy sus horas las reparte con mis hijos y mis nietos, y para sus últimos años tiene el amparo de dos techos. En prueba de gratitud, yo le debía unos versos, pero con nada le pago, su lealtad no tiene precio. Imponente es mi palabra para expresar lo que siento. Manuela, del libro Hombre y Paisaje de Elías Chucay. Vamos a escuchar Neapolí, la pureza de la gente como usted, por la negra Chagra. Cuando regresa hasta las casas por la noche, Neapolí viene trayéndose la luna tras de sí. Su sombra dulcemente herida sobre el carro se le mece lado a lado cuando pasa por aquí. Las riendas sueltas no detienen a su zaino, que la lleva despacito como haciéndola dormir. Neapolí, Neapolí, quien pudiera subir a beber en sus cántaros alguna que otra vez. La inocencia, la fe, la paciencia, el amor, Neapolí, y esa pureza de la gente como usted. La he visto siempre trabajando desde el alba, Neapolí, que envejeció sobre su carro sin sentir cómo tallado sobre el cielo se recorta su perfil cuando ella pasa ofreciendo leche y miel. Y su cigarro desde lejos se me antoja una roja flor herida que se quema sin querer. Neapolí, Neapolí, quien pudiera subir a beber y beber en sus cántaros sin fin. La esperanza, la fe que la lleva a seguir. Neapolí, tan alegre que me da vergüenza a mí. Dele siempre a beber a los niños de aquí, Neapolí, solamente de esa leche y esa miel. Así pueden crecer aprendiendo a tener, Neapolí, esa pureza de la gente como usted. Entre la necesidad y la urgencia. De decir, del aprender, de exponer lo inevitable, de expresar lo que se siente, de intentar vínculos inexplorados, de construir posibilidades por probar, de atrevernos a la sonrisa, de reconocer lo innegable. Lo innegable. FM Alas 89.1, nuestra radio comunitaria. Aquí comienza el espacio publicitario.

Lo veo buscando algo. Sí, quería... Ah, no me quiero olvidar de mandarle saludos a los amigos de Viedma, saber que allí nos escuchan y por allí nosotros solo hablamos de nosotros de acá. Y ellos nos escuchan por allí para no estar descolgado de lo que normalmente hablamos. Decirles que, bueno, que allí también estuvieron pasando fresquete. Uh-huh. Y decirles también gracias a los amigos de la radio que nos retransmiten y que, bueno, estamos haciendo oyentes por allí, la oyentada de por aquel lugar, de aquella comarca. Comarca, que nos escuchan los sábados, después de Tulio Galantini, que está después de la 1:00 p.m, vamos nosotros, con una audiencia de aquella que deja a Tulio Galantini, un periodista que tiene años trabajando en radio, en medio de comunicación. Así que, bueno, es un privilegio, es un orgullo, no sé cómo decirlo, eso de estar después de alguien que es una eminencia en el periodismo. Así que muchísimas gracias. Y gracias también a Néstor Buzo, a El Pollo Carriqueo y todos los compañeros que hacen posible esa radio, ¿no? Que es una radio comunitaria como esta y que nos retransmiten a nosotros allí humildemente. Así que gracias, gracias y gracias. No se me quede callada, porque está como... Hoy estoy congelada, estoy... No sé, ¿estoy? ¡Lore! ¿Estoy? ¡Lore! Me parece que... No sé si vino. Hoy me quedé afuera. Está fresco afuera. Está como está. No está para quedarse. No, afuera, no, no. Así que hacer... pórtese bien, mire que no está para dormir afuera. No. Pórtese bien. Si no, a la cucha con el día de... Hoy es el día del perro también. ¿Hoy es el día del perro? Sí. Que todo por lo... ahí que era el día del perro. Y me puse a recordar mis perros que tuve por la vida. Ajá. ¿Fuiste de tener muchos perros? Fui de tener, no muchos, pero sí todos, ese perro que por ahí necesitó que alguien lo quiera. Perro de la calle, que le llaman. Sí, perro abandonado. Perros ya viejos que empezaban a hacer macanas, qué sé yo, y que los querían sacrificar después de haberles dado una vida de utilidad en el campo y de cosas. Y yo, pobre perro, venga conmigo. Después tuve una perra que también que era muy mala, pero muy mala, y terminó siendo la Dulce del Barrio. Es como uno los vaya... Es cariño que necesita. Enseñando, criando, y así perros y gatos por la vida voy teniendo. Sí, yo tengo una cosa con... A mí me encantan los perros, pero de chico... Porque, bueno, anduve por la vida y por allí siempre solo. Y tuve el encontronazo con perros. Y que me quedó ese miedo desde aquel tiempo. Tengo miedo a los perros. Sí. Que no lo pude superar nunca. Eso que tuve perros. Uh-huh. Y, bueno, y otra de las cuestiones... Es por eso siempre hablo de estas cosas, ¿no? Del tema de la gente que tiene perros y lo tiene suelto. Un tema de lo que quedamos pendiente de la vez pasada, ¿no? Y que no sé cómo decirlo, pero vos podés largar tu perro porque, bueno, lo tenés encerrado todo el día y lo largás un rato, pero largarlo en el momento que no, a la noche, o sacarlo a caminar, llevarlo con una cadena, no sé, pero hay formas de hacer caminar el perro, tenerlo digamos, tampoco encerrado, pero sí sacarlo de vez en cuando, pero no largarlo a la deriva, sino más abrir el portón y que se salga. De eso tenemos varios casos de perros que terminan mordiendo a la gente. Por esto que yo te digo, yo le tengo miedo. Entonces, si un perro me torea, yo ya le tengo miedo. Y el perro percibe eso. Sí, el perro lo sabe. Entonces, doblemente más peligroso. Claro, todo. Se pone peligroso el perro. Y en esto quiero hacer mención de un lugar donde hay dos perros, dogos, y de los dogos de los buenos, el dogo argentino, que yo también crié dogo. Y sí, sé lo que es un perro dogo. Dos perros dogos que están sueltos y atropellan a la gente cuando andan, cuando van por la vereda. Uh-huh. No sabemos hasta ahora si el perro te va a morder o no, pero yo lo que le puedo decir a la gente que camina, que tenga cuidado con esos perros, y a los dueños, decirle que un perro dogo, si te confunde con... si te va a morder, te está confundiendo. Y cuando te muerde, el dogo, te va a lastimar de verdad. Entonces, son muy peligrosos en ese sentido, los dogos. Son unos perros como todo animal, si está bien criado, con cariño, es muy probable que no te haga nada. Pero si pasa algo, una persona, como en el caso mío, con que percibe el miedo, y me va a morder ese perro. Así que por nosotros y por muchos de nosotros que tenemos ese mismo problema, que por favor tengan cuidado con los perros cuando están sueltos. Y ahí quiero decir esto, que seguramente me va a traer problemas, me la banco de ese lado, digo, pero lo quiero decir porque lo siento así. Son esos perros que están en la calle, que no tienen dueño, pero que son protegidos por gente que le da de comer en la calle. Esos perros no tienen dueño. Si muerden a alguien, ¿a quién reclamamos? Hoy, por ejemplo, yo tuve un encontronazo con uno de esos perros. Porque el perro percibe que yo le tengo miedo. Entonces, me dicen, no, son mansitos. Bueno, pero a mí me encaró para morderme. Entonces, ¿a quién le reclamo que ese perro me quiso morder? Vamos a suponer que me haya mordido. En eso quiero poner hincapié, en decir que me parece que ahí falta un control más estricto. Si vos querés criarlo al perro, llévatelo a tu casa, pero no lo dejes en la calle. No le des de comer en la calle, porque sigue estando en la calle. Claro. Más allá de que, bueno, uno sea bueno porque, bueno, le gustan los perros, no quiere que sufra y toda la historia, está bien, yo lo felicito, pero está la otra parte, que es los que andamos en la calle, nos encontramos con esos perros. En la anónima, doy nombre, perdón, después pasamos a cobrarle. Esos supermercados donde hay comida, los lugares donde se hace comida, donde hay carnicería, restaurante y toda esa historia, hay perros. Y son perros vagabundos, sueltos, que no tienen dueño. Y conozco de personas que han tenido problemas por, no sé, por pegarle al perro. Porque lo quiso morder y le pegó. Y tuvo problemas. Por la reacción de defenderse, dice usted. Claro, después hubo gente que le salieron a la yugular porque le pegó al perro. Yo los entiendo, todo lo que quieran, pero creo que hay una parte donde tienen que pensar también que el ser humano es al que hay que proteger también, más allá de proteger al perro. Entonces, yo protejo al perro porque anda suelto, es vagabundo, no tiene dueño, pero bueno, no sé, le buscaremos la forma de que ese perro no esté en la calle. Pero no seguirlo teniendo en la calle. Está solo, pero le seguimos dando de morfar en la calle. Y sigue estando en la calle. Y nadie se hace cargo de ese animal. He dicho. Bueno, se me ha ido para otro lado la charla, está bien. Hablando de los perros. Sí, está bien. Del día del perro. Tendría que, por ahí, yo amo los perros. Con estos animales que mencionó usted, que están en la calle, en una zona, por ahí decir en qué zona es, para que la gente que anda por esa zona tenga más precaución o más cuidado si ve esos dogos sueltos. es este, a criaturas y eso para sí, que uno tenga más cautela. Yo soy medio la ubicación. Para el tema de la ubicación, pero es la calle, si uno vive en el barrio Esperanza y vas al centro, uh-huh. Hay un camino que es un camino alternativo, le llamo yo, que es una cortadita, la cortadita de que vos vas por una, exactamente, ese famoso, uh-huh. la en famosa esa curva, digamos. En esa esquina, ah. en esa esquina vos encontrás a dos dogos. Sí. No. Blancos, los dogos normalmente son blancos, sí. Dos dogos tremendos que se ve que están muy bien criados. Tuve la experiencia de que se me salieran los dos perros en un momento que iba con mi compañera de trabajo. Creo que tengo, gracias a Dios, tengo como una cuestión con los animales que mi compañera salió y le digo, caminá, yo me quedé parada y hasta que el perro empezó a oler, que se ve, y volvieron. Pero el susto en el segundo ese es tremendo. Mirá si vamos los dos. A mí me mordía, te lo sí, puedo asegurar. Seguro. Bueno, por suerte tengo como esa. Bueno, en ese lugar, en sí, ese lugar hay que tener mucho cuidado. Salir. Por las dudas, si se encuentran con los perros, ¿no? Pero bueno, eso quería tener decir. Un poco de cuidado. Sí. Cuidado el ser humano, ¿no? Con respecto a que no suceda esa esas cosas con los animales. Sí, sabiendo que vos tenés un perro y tenés que ser responsable de eso. Y si no tienen dueño, bueno, habrá que ver cómo le con contamos los perros, la perros, con un caballo suelto, con cualquier animal que no esté en el lugar que corresponde, que puede estar. Generar algún riesgo al ser humano, a cualquiera. Sí. Saludito. Pero que se nos está yendo así como mucho en... Saludito, ¿a quién quería saludar? ¿Quiere saludar a alguien usted hoy? ¿O está así con...? Yo saludé a los amigos de Viedma porque... Me acoplo normalmente al saludo hacemos, de la gente. Nunca lo mencionamos y sabemos que nos están retransmitiendo por allí sí. a este programa. Así que lo quería mencionar y mandarle saludo de paso. Y saber que el programa sale a esta hora... ¿qué horas son? 9 y... En este momento 9:15 si mi reloj no falla. Y por allí nosotros hablamos de este horario y sabiendo que allá nos escuchan a la 1:15. Claro, claro. Como para que la gente que nos escucha por allá sepa que se retransmite allá y que mucho agradecemos de eso, ¿no? O sea que si yo ahora le digo que este fin de semana la escuela de danza tiene una venta de sorrentinos, tanto de verdura como de pollo y de jamón y queso, es solamente para la comarca. Yo ya es tarde. Claro, es solamente para la para comarca. Para los platos. Si quieren colaborar, lo que pueden hacer es nos compran los sorrentinos y los donan y a alguien, ¿no? Algún vecino, algún pariente. Eso también se puede hacer sin ningún problema. Sí. Y de paso colaboran con la escuela de danza. ¿Por qué hay que hacer eso? Sí, ¿por qué? Se está recaudando dinero sí. para poder realizar un viaje a Santiago del Estero a un festival internacional. Que, bueno, que la escuela de danza ya sería el tercer año, ¿verdad? Que si la memoria no me falla, creo que sí. El tercer cuarto año es en que participa de este festival internacional Aspayuma. Exacto, yo estaba buscando el flyer. Ajá, pero qué moderno. Pero leído, pero con todo. No la cartera. Como para si ponemos música después yo le digo le comento le algo más. Un poco. Bueno, algo más. Vamos a escuchar Vasija de Barro. Thank you. Gente, las amigas y amigos. A ver, Paulita, ¿te diste cuenta de algo con respecto de la música? A ver. A ver. ¿Escuchaste alguna voz así? ¿Masculina? No. ¿Por qué? Hoy que hemos estado pasando solo música de... mujeres. De mujeres. Solo mujeres. Así es. Nosotros tenemos eso. Pero como nadie dijo nada, lo tenemos que decir nosotros, porque por lo menos es, qué bueno, qué buena música. Nada. Todas intérpretes. No sé, o están todo congelado, o no funcionan los teléfonos, no sé. ¿Habrán apagado la radio? ¿Cambiaron de radio? No. Oh, eso va a tener problemas. Bueno. Chico, encontró. Festival Internacional de Folclore Apayumac. Sí. 5 continentes. 18 países, uh-huh. 25 provincias, 130 agrupaciones, 3.500 bailarines. Dentro de esos 3.500 bailarines... vamos a estar nosotros. ¡Wow! ¿Pero qué nivel? Hungría, Malasia, Letonia, Australia, Senegal, Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y nosotros. ¡Qué lo tiró! Vaya y compre sorrentinos, así podemos. Claro, así estar podemos ahí. Ir. Dando semejante. Estar ahí en tremendo festival. Y una de las cosas que vamos a poder hacer es ir al patio del Indio Froilán. Uh-huh. Así que prepárate para bailar en el patio del Indio Froilán. Y bueno, después hay paseo, visita que vamos, los bailarines van a hacer, que está preparado dentro de este festival. Está dentro del paquete de... Hay talleres de capacitación de los países participantes. Qué rico. Es un festival interesante. Impresionante, es muy bonito, además, y esto de encontrarte con otros países, con cultura. Danza, cultura de otros países, es lo más. Digamos, ahí vamos a estar nosotros en representación de el Bolsón, la comarca, y si le ponemos directamente, vamos a representar a todos aquellos que nos compraron sorrentino, que nos compran, que tienen nombre y apellido, porque no me va a preguntar si la municipalidad nos dio una mano, si la cultura nos dio una mano, si esto nos dio una mano, eso no va a preguntar. No. Cultura de provincia de una mano, nos pagó el colectivo, por ejemplo. No. Por ahora no, estamos ahí amasando y estudiando y haciendo así cositas para que se pueda solventar los gastos del. Por ahora es todo a pulmón. Siempre aparecen alguna ayudita que está, no está mal, pero por ahora es todo a pulmón, por eso que una docena de sorrentinos que nos compre, ya nos está dando un pasito para que podamos viajar. Una tremenda ayuda. Tengo un saludo acá. ¿Un saludo? Como, así como sorprendida. Mire, es un saludo reenviado del amigo Enrique que estábamos hablando. ¿De Radio Malón? Sí, dice... Alguien mandó un saludo y dice: estoy escuchando la radio desde Bariloche. Saludos, hermanos Peñi. Juan Carlos Aguilar. Así que no prestó mucha atención al número de teléfono, pero está prendido al claro, programa. En vez de mandarlo a nosotros, nos mandó a la radio. Porque claro, antes nos escuchaba ya. Con el otro número registrado y... Así que, bueno. Así que, por favor, dígale 2944-802315. Porque es. No debe estar escuchando por internet. Así es, así que gracias, Juan Carlos, por el saludo. Lo que es la tecnología, ¿no? Es decir, hay personas que nos escuchan allá por donde hace un montón de fresco. Uh-huh. Y y además se dan el, ¿cómo es? Se toman el tiempo de mandar mensajes. Eso es impresionante. La verdad, vale un montón. Para nosotros, por lo menos, nos vale un montón esos mensajitos que por ahí llegan de saludos y esas cosas. Bueno, me parece que al final vamos a dejar algunas cositas que teníamos ahí, van a quedar guardaditas y nos vamos despidiendo. Sí. Porque estamos medio como que... ¿Qué? O mi reloj está medio loquito o ya estamos en hora de irnos despidiendo. Faltan unos minutillos. Sí. Bueno, ¿quiere compartir un...? Yo tengo una poesía que creo que, a ver... ¿Alfonsín Storni le suena? El tema. Sí. ¿El qué? Dígalo. Cocina y al mar, y amo ese tema, es tremendo, pero. Sí. Yo tengo poesía de Alfonsina. ¿Y cómo desde Alfonsina y de antes? poesías mucho más antes que ella, ya también iban hablando sobre la lucha de la mujer y esas cuestiones. Dolor. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejanas del mar, que la arena del oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta, quisiera como una romana para concordar. Con las grandes alas y las rocas muertas y las anchas playas que tienen el mar. Con el paso lento y los ojos fríos y la boca muda, dejarme llevar. Ver cómo se rompen las olas azules, como los granitos y no parpadean. Ver cómo las aves rapaces se comen los peces pequeños y no despertar. Pasar que pudiera las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar. Ver que se adelanta la garganta del aire, el hombre más bello no desea amar. Perder la mirada distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar. Y figura erguida entre cielo y playa, sentirme el olvido, ponerme en el mar. Dolor, Alfonsín Storni. Y la vamos a acompañar con el tema musical, Alfonsina y el mar, por Soledad Bravo. Por la blanda arena que lame el mar,

te vas hacia allá, como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de hermoso tema. Amo ese tema. Muy, no sé, algo. Sí, es hermoso. Muy profundo. Por todos lados. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, Lore. Vos sabés que el otro día me preguntaron, Lorena, ¿es Lore? Sí, es Lore. Así que la gente te conoce por Lore. Claro. Yo digo Lorena, te mencionamos acá Lorena. Claro. Claro, y entonces, claro. No. Soy yo. Sos Lore. Soy Lore. Es la Lore la que está. Así que Lore, nos vamos. Hasta el jueves que viene, si todo anda. Sobre rueda y nada se congela. Sobre patines, sobre. Con esquíes. ¿Cómo es este culo patín? ¡Ay, no! Tan solo pensarlo ya. Paula, me parece que no te veo el próximo jueves. Tampoco, no mucho. Tampoco. Obviamente, no sé qué haré. Bueno, ya pasará, ¿no? Sí, esto. Es necesario este. Vamos, Paula, vas a abrir. Mirá cómo es. Hago todo, sí, desde ahí. Sí, bien, sí, viene ahí. Que solo hágalo. Te está diciendo. Sí. Que vos las señas que hizo. Controles el micrófono y salgas al aire. Exactamente. Sí, sí, sí. Vamos, Juancito. Vamos. Bueno, pero que me enseñe. Sí, dice, mira. Bueno. Bueno, nos vamos. Y nos vamos a ir. Diga usted con qué. Ah, sí. Hoy, mientras usted andaba repartiendo mate, yo decía que a Luisa la tenemos siempre presente y siempre la traemos. Y esta vez nos dimos el lujo, porque se dio así. Dijimos mujeres y bueno, hablamos de mujeres. ¿Quiénes tenemos que tener? Está ella. Por supuesto. Así que, por dos. Así que nos vamos a despedir con Luisa. Y en este tema fundamental, especial digo, que vamos a escuchar, mucha gente de aquí, de la comarca, la conoce a Luisa haciendo su teatro. Y una de esas obras de teatro estaba el Ruperto. ¿Se acuerda el Ruperto? Sí. Bueno, este era uno de los temas que tenía el Ruperto. Así que le va a traer esos recuerdos. Disfrútelo. Para nosotros es un lujo, nos mejora el programa. ¿Qué más decir de Luisa Calcumil? Para mí es una hermana y bueno, para muchos de acá es muy conocida, querida por un montón de gente de acá de la comarca. Así que digo eso y me despido hasta el jueves, que nos vamos a volver a encontrar acá, y a la gente de Viedma decirle que gracias por escucharnos los sábados. Gracias a toda la audiencia ahí presente. Así que bueno, nos vamos a despedir con Como el Chingolo de Luisa Calcumil. Chau. Estén bien. Thank you. prisionero, tu dueño es el carcelero. Ay, ay, ay, ay, cuánto te quiero, pajarito prisionero, tu dueño es el carcelero. Perro enamorado, metido en esta macana, más conocido en el pago por ser pata y lana. Fresca tomé cuando tus labios besé, tu boca fue la vertiente para este muerto de ser. Mi nido yo te ofrecí sin candados ni cadenas, pobre como el chingolito donde no llegan las penas. Ay, ay, ay, ay, cuánto te quiero, pajarito prisionero, tu dueño es el carcelero. Ay, ay, ay, ay, cuánto te quiero, pajarito prisionero, tu dueño es el carcelero. Take